Lorena Tejera, Richie Bernal, Iván. Y esta canción para inicios del 86 era un fenómeno en las discotecas de todo el mundo. Baltimora, Tarzan Boy. Timora con su gran éxito Tarzan Boy. Ese fue un proyecto musical italiano del género Italo Disco. Y el cantante nació en Irlanda del Norte, Jimmy McShane. Bueno, vamos a seguir saludándoles, por supuesto. Juan Justiniani, gracias. También Daira Álvarez, gracias. Epifanio Corella dice presente. Adrián Smith, este es un especial de grandes éxitos de baile de 1986. Solo del 86, solo de baile. Luz, buenos días. También Octavio, Otavo Rivera y Marta rumbo a Bijao, Freddy Valdelamar, Gigi González, Vanessa Solís, Junior está disfrutando la programación. ¿Y vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores. Este es tu fin de semana en Antena 8. Tienda Pintuco, la tienda del experto, presenta el micro deportivo de la hora.